Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Y hoy vamos a tener un día, una tarde, relax aquí en Radio Cartón. Vamos a dar comienzo con nuestra barra de programas en vivo. Y iniciamos precisamente con el Volantín, conducido por su servilleta Sergio Funk. Después tendremos de 5 a 6 de la tarde la Perorata. La perorata, con Verónica Montes y el Enecio. De 6 a 7 tenemos el programa de Manjus y el Profe Toño, Desollar el Punk. Después de 7 a 8 tenemos Radio Animal con Noé Rico. Y para terminar la transmisión de este viernes tenemos a Ramiro Lomelí con Observatorio Humano. Y también queremos hacerles una cordial invitación al Callejón del Libro en Avenida Juárez y 8 de Julio, donde es el pasillo del Exconvento del Carmen, a un lado junto al Ágora. Se instalan todos los viernes de las 4 de la tarde a las 9 de la noche los compañeros de la Asociación de Libreros de Usado en esto que se llama el Callejón del Libro, donde no solamente puedes encontrar libros usados, antiguos, de colección, sino que también hay una serie de actividades para promover la cultura y el arte de los libros, y hay algunos cursos también, como el curso de japonés que hoy precisamente termina, y el curso de superación personal, ¿no? Y próximamente tendremos ahí un taller cartonero. Vamos a hacer un taller de ediciones de autor o autoedición el día jueves y viernes de semana de Pascua en el marco de la Feria del Libro Usado, que se va a llevar a cabo toda la semana de Pascua. El día jueves y viernes de Pascua vamos a tener un taller de autoedición. Pueden comunicarse para pedir más informes a la rueda@gmail.com o al Facebook de Sergio Funk por inbox. Ahí les podemos dar datos sobre este taller de autoedición que se va a llevar a cabo el jueves y el viernes de semana de Pascua. Este taller es gratuito, pero tiene un límite de 20 participantes. Ojalá, y si nos estás escuchando y quieres hacer tu propio libro, es un libro de autor, pero es un solo ejemplar. Pero todos los materiales que vamos a necesitar ahí, los vamos a dar por parte de la Rueda Cartonera. Y bueno, pues también queremos agradecerle a nuestros patrocinadores el hecho de estar aquí transmitiendo el Volantín por Radio Cartón, que son Cuadernos La Aguja, Ediciones del Barrio Chino, Granola Gourmet, Peregrino Café Bristo y Librería y Cafetería La Rueda. Y como dijimos que íbamos a tener una tarde y un programa relax, pues vamos a escuchar un concierto que estamos rescatando de las redes, un concierto que hace poco se llevó a cabo aquí en el edificio este conocido como Auditorio Telmex, pero que ya ahora nada más se llama Auditorio de la Universidad de Guadalajara o de Raúl Padilla, algo así se llama, ¿no? Ahora. Y es un concierto en el que participan cuatro personajes de la talla, pues, ¿no? De Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel y el mismísimo Miguel Ríos. Entonces, pues, ojalá y se den un agasajo con este concierto. Y pues aquí vamos a estar escuchándolos, tomándonos una deliciosa chelita Corona Light. También va un comercial para la Corona. Bueno, mi Jacobo, pues suéltelo y ojalá y les lata. Regresamos como en unos 20 minutos. Ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo, lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Que se sume, súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro. Aquel día que nos fuimos a bañar, aquel agua tan fría, tu forma de nadar en el río aquel, tuyo y el amor que nació de los dos. Yo secaba tus manos, tú mirabas una flor. Nuestros cuerpos mojados bajo los rayos del sol. En el río aquel tuyo y el amor que nació de los dos. Seca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra esta suerte. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo de piel marrón y sus zapatitos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco del andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Cuentan en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caiga. Hasta la última flor. yo para Penelo. Perdida en la frontera y de un viejo que no la hace feliz. Subirse sobre dos faros en la cabina de un camión. Con gusto perderá un tiempo la honra y el sujetador. Llevan a un pueblo y en una discoteca Glenn Miller sonando a morir. Sin miedo buscar a su pareja, ser libre para decir que sí. Yeah. siempre hace las cosas por pelota. Menuda gloria, menuda gloria. Aquí estoy cautivo, solo y desarmado. No hay mejor defensa que cruzar los brazos, pasar de largo, cruzar los brazos. Tal vez mañana no haya nada que escupa fuego. Solo y desarmado. No hay mejor defensa que cruzar los brazos, pasar de largo, cruzar los brazos, pasar de largo, cruzar los brazos, pasar de largo. Abrigo, contamíname, mézclate que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron, del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Con la vida, pero no con el humo que asfixia el aire. Pero sí con tus ojos y con tus bailes. Pero no con la rabia y los malos sueños. Pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mezclate conmigo, debajo de mi llama tendrás abrigo. Contamíname, mezclate conmigo, debajo de mi llama tendrás abrigo. Contamíname, mezclate conmigo, debajo de mi llama tendrás abrigo. Contamíname, mezclate conmigo, debajo mi cama tendrás abrigo. Contamíname, mezclate conmigo, debajo mi cama tendrás abrigo. Radio Cartón, su programa El Volantín, y vamos a hacer una invitación al 99 On The Road, ciclos de lecturas de autor, poesía y narrativa, y hoy tendremos el cartel con Elene y Luis Rivera Márquez. Además, estará el micrófono abierto para aquellos que se quieran aventar al ruedo. Estas lecturas de autor están organizadas y llevadas a cabo por Ediciones El Viaje, de Marco Antonio Graviel y El Enesio. Y bueno, pues también ahí auspiciados por la librería La Rueda, que está en Pavo 191, entre Madero y López Cotilla. Los esperamos a partir de las 8:30 a esta lectura On The Road, lecturas de autor, donde participan Elene y Luis Rivera Márquez. Por cierto, Elene, a continuación, en el siguiente programa, va a estar aquí con Verónica Montes trabajando y produciendo el programa de La Perorata, La Perorata, La Perorata. Y también, pues, queremos agradecer a la raza que nos está mandando saludos y escuchando desde sus cantones o su trabajo, en el tren, en el camión, a Alumna Almanzor Plasencia, que es uno de los colaboradores también de aquí de Radio Cartón con Estación Minerva. Y también le estamos mandando un saludo a Hilda Patricia Herrera y a Cristina Moreno, desde luego a Lorena Becker y pues a toda la banda que nos manda saludar, a Marco Antonio Gabriel también, que también es parte de aquí de Radio Cartón, a Luis Quintero y a Jacobo Monraz, cómo no, pues a toda la bandera. Y recordarles pues también que El Volantín es el programa editorial de Radio Cartón, y estamos invitando a toda la raza que nos escuche a que venga y promueva sus espacios culturales, así también como sus eventos, sus participaciones artísticas, ya sean exposiciones de pintura, conferencias, lecturas, presentaciones de libro, teatro, danza, todo lo que tenga que ver con el arte y la cultura aquí en Guanatos, y quieran echarse una vuelta aquí a Radio Cartón, pues es cuestión de que nos lo hagan saber para generarles un espacio y vengan a promocionar y a difundir su trabajo, su servicio o su espacio cultural. Y pues también estamos esperando que caigan algunos patrocinadores. Ya tenemos 2-3 patrocinadores y esto es muy chido porque sabemos que hay muchísimas propuestas alternativas que pueden ayudar en un sentido de solidaridad, ¿no? Y pues generar más espacios, ya sean, ¿no?, físicos como este espacio radial, como otro tipo de espacios, ya sean revistas, editoriales, centros culturales, pues todos estamos necesitados de los demás y sería muy chido que nos apoyáramos. También queremos avisarles y decirles a todos los colaboradores y a sus invitados que ya tenemos aire acondicionado. Es un aire muy chido, hasta pueden bajar temperaturas a 16 grados, a 12 grados, hasta puede sentirse frillito ahorita en tiempo de calor, ¿no? Y pues también tenemos una pared dedicada al arte, ¿no? Aquí en Radio Cartón, para los compas que tienen alguna obra plástica montada ya en un cuadrito, en un marco, pues pueden traerla y aquí se exhiben, ¿no? Para la gente que viene a hacer programas y los invitados. Y bueno, pues vamos a continuar con este concierto, la otra parte de este concierto que se llama El Gusto es Nuestro, de Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos. Ojalá y les esté latiendo. Y también, pues, recordarles que hoy viernes, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 9 de la noche, está instalado el paseo o el pasaje del libro en el pasillo del Exconvento del Carmen, ahí por donde está el Ágora. Ojalá y puedan visitarnos. Hay libros de diferentes manufacturas, hasta cartoneros, pero también está las conferencias y los cursos sobre japonés, superación personal. Acaba de pasar uno de filosofía y están por integrarse otros talleres y otros cursos. Ojalá y nos puedan acompañar el día de hoy. Bueno, pues suelte la pista, Jacobo, y muchas gracias por su atención. Solo a mirarla, paloma buscando cielos más estrellados, donde encontrarlos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar. España, camisa blanca de mi esperanza, la negra pena nos atenaza, la pena. Quisiera poner el hombro y pongo palabras que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar. España, camisa blanca de mi esperanza, a veces madre y siempre madrastra, navaja, barro, clave. Siempre a mi madre. día tan sola, cada día en el espejo más de dos horas. Marilyn Monroe nunca contesta, siempre una pregunta será su respuesta. Marilyn Monroe que nunca logra dormir, a veces ni con píldoras lo puede. Su perro ya sabe que nadie irá a buscarla al colegio. Marilyn Monroe que no busca joyas, para ella tiene más valor otras cosas. Marilyn Monroe que nunca logra dormir, a veces ni con píldoras no puede conseguir.